Vicente Alfonso programa tenía y de camino encontró su destino. Sin saberlo ni de lejos, encontró el chuleta de un barrio, cejas de canillejas. Al este de Madrid yo vivía sin hacer mucho caso a la tía de mi prima. Contaba chistes sin cansarme demasiado y por la noche me grababa muchas voces. Cierto día, corriendo como loco, me estampé con mi Mercedes y me lo encontré. Y mi mente me decía una y otra vez, a este tío su programa me tengo que meter. Como siempre estamos aquí empezando el programa, bienvenidos a todos los oyentes de Buscando Setas. Entramos aquí, le damos al botoncito y arrancan los motores en el estudio número 3 del Buscando Setas desde la central de Valencia para el mundo mundial. Muy buenas, Cejas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Como siempre digo a todos los oyentes, saludándolos desde este estudio 3 de Valencia, a todos los que nos estén oyendo de unos cascos que nos suenan, de un móvil sin wifi, de una radio sin pila. Gracias a todos aquellos que algún momento en su vida o en el día dicen, oye, pues estoy buscando Zeta, voy a escucharlo. Gracias, gracias, de verdad, no nos lo merecemos. Claro, claro. Y de todas formas, yo ya estoy aquí porque yo ya me doy cuenta que yo ahora mismo soy el Bill Gates. No, bueno, a ver, Gaze, que me Gates, no, Gates. No, el que ha descubierto los ordenadores. Sí, las puertas, los ordenadores, Gates, puerta. El Bill Gates. Bueno, yo soy ese, pero no soy del todo, porque estoy empezando a comentar, acabo de entrar aquí en la página, ¿ah? Y me quiero hacer una página mía propia. Que vas a comprar, o sea, algo, que vas a hacer una página. Hacerme una página web, vos. Como Julio Iglesias. Julio Iglesias. Me encanta. ¿Cómo me hago yo una página y que la gente, por ejemplo, diga, hostia, que esta es la página de Cejas, vamos a ver si no la vemos? Hombre, a ver, eso es fácil, claro. Hombre, una página web, elcejasdecanillejas.com. .cejas sí, pero vamos, web no. Punto y aparte, punto y seguido, y ya volverás mañana. Claro. A ver, entonces, ¿qué dudas tienes si te puedo ayudar yo en algo? ¿O es que has probado ya hacer tu web? La mayor duda que tengo es, ¿cómo se enciende? ¿Cómo se enciende el qué? ¿La web o el ordenador? No, el ordenador, si es que todavía no sé encenderle. ¿Cómo se enciende? Primeramente, yo entiendo que tienes un ordenador en casa, apagado, claro, apagado. Hay un botoncito. Tengo un ordenador, pero no lo tengo en casa. ¿Dónde está? Pues me lo tienen que mandar, que no me lo han mandado. Ah, que no lo has comprado todavía. Entonces has entrado en una página web para comprarlo. ¿Qué haces? ¿Una compra online? En el ordenador que tienes tú, este que tienes tú, el de cosas de programa de esto. Sí. Y me he metido. Por cierto, que tienes el 69, sí. lo tienes siempre en número rojo. El 69, el programa 69 es una caña. Es una caña, porque ahí se relamen todos en el 69. 69, ¿cómo te gusta a ti hacer siempre un poquito de cochinada? Programa 69, bueno, qué gusto. A ver, a lo que voy. Yo una vez que enciendo el ordenador, el propio ordenador me crea a mí algo. A mí me cree, porque he encendido yo, me tiene que creer. Claro, sí, una vez se enciende. Pero espera, vamos a dejarlo para después, porque ahora ya entra el momento de las mejores parodias. Vamos a seguir para después y me lo vas a comentar, porque esto lleva su tela, ¿eh? El Cejas va a encender un ordenador y va a experimentar en cosas que nunca ha visto en la vida, aparte de la vecina. Eso vendrá después. Vamos a con las secciones y volvemos. Bueno, si me quito la gafa, nunca veo nada. Mis mejores historias o las mejores cagadas, por Vicente Alfonso. Aquí estamos con Vicente Alfonso en una nueva entrega de lo mejor de España, que son sus gentes, que sí, que son sus gentes. Una gente maravillosa. Bueno, yo me encontré 20 euros el otro día, no los devolví, me los metí en la saca, en el bolsillo, pero son maravillosos. Lo mejor de la gente española son sus hablas, sus diferentes acentos, sus diferentes formas de entonación. Bueno, depende, si ese día has cagado, la entonación no suena muy allá, pero bueno, si has cagado bien, también. El tono vocal en general es de 220 hercios. ¡Qué listo soy ya, que sí! 220 hercios, sí. Bueno, el hombre somos más machotes, más graves, y la mujer que va a pasar, José Luis, me debe 20 euros. Bueno, no pasa nada. Hablamos de regiones chulas. El asturiano, el gallego, el vasco, son ternura. Bueno, el vasco no lo sé porque aún está por definir. Pero te dan ternura. En Canarias te dan un plátano. En Baleares te dan un trozo de sobrasada. Pero son tiernos, todo. El catalán y el madrileño que son... Espera, que se oye por ahí. Chulería, chulos. Sí, pero son gente de España que se necesitan, que se apoyan, que lo valen. Como el murciano, el extremeño, el andaluz, que te ríes. Te hablan, te ríes. te siguen hablando y te descojonas vivo. Y luego dices, ¿qué ha dicho? Yo que sé, no le entendió nada. Pero ahí estamos, la grandeza de España, que nos sigamos riendo. Tú te vienes aquí a Valencia, te servimos una pedazo paella que te cagas, de fondo suena Chimo Bayo, y por detrás te dice un tío, che, nano, vente a la playa, que te lo vas a pasar descojonadamente bien. Así que nos vamos a la playa. Adiós, con Vicente Alfonso, un placer estar por aquí. Adiós. España mola, aus. Noticias del Cejas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento me estás oyendo. Estas son hoy las noticias de las Cejas. Pues bueno, igual, estas no son. Un hombre después de 30 días en coma declara que se había hecho el dormido. Le dice el médico, ¿pero cómo haces todo eso, coño? Dice, no, es que me quedé traspuesto y ya por no molestar. Dice, pues casi le desenchufan. Dice, de la plaza que tenía el ayuntamiento. Dice, no, coño, de las máquinas, casi se muere. Joder, qué susto me había dado. Cinco ratones de Nueva York denuncian a su madre porque era muy rata. Dice que traían queso a casa, ¿sabe? La mitad para ella, la otra mitad para nosotros cinco. ¿Será asquerosa? Un hombre se come 50 huevos y declara, no me he comido otro por los pelos. Eso va, sin comentarios. Y la última noticia dice así, un matemático inglés hace una suma, se muere y no lo cuenta. Y estas han sido hoy las noticias de las Cejas. Sí, dígame. Hola, buenas, ¿Talleres Herpes? Sí, aquí estamos, con las manos en la grasa. ¿En qué le puedo ayudar? Mire usted, es que quiero que me pongan el cacharro ese grande, el del diagnóstico. Pero, ¿qué es lo que le pasa? Cuénteme. Pues que llevo 3 días sin dormir, que mi novia me ha dejado por un negro que la tiene más larga que yo. No, a usted no. ¿A su coche? ¿Qué le pasa a su coche? Ah, perdón. Pues que el otro día se me encendió una luz en ese aplicadero, una luz blanca, roja, verde y azul, todas a la vez. Pero oiga, eso no puede ser. En el coche no hay averías de color azul y verde. ¿Serán naranjas o rojas? ¿Dónde le pasó? Pues iba yo de noche por la carretera comarcal de Albacete a llevar un pedido de ajos moras con el camión y justo en el kilómetro 17 veo una chica haciendo autostop. Yo frené un poco brusco, eso sí, y ahí justamente se me encendieron todas las luces a la vez. Y del susto al final me lo pensé y me fui cagando leches de allí. Y las luces desaparecieron todas pocos metros después. ¿Una chica haciendo autostop en el famoso kilómetro 17, dirección Albacete? Animal, aquello es un puticlub. Y además, seguro que llevaba un vehículo de urgencia, que seguramente al frenar acabaron ellos en la cuneta. Por eso cuando se fue, cesaron las luces. Joder, macho, ¿cómo sabe usted de mecánica? Y de puticlubs, no lo olvide. Yo puedo ser tu cómico camello. Si tú quieres, claro. El mejor es que la mejor parodia, el mejor chistaco, el mejor galo tengo yo. Bueno, el mejor galo tiene mi cuñado, que se ha hecho de Unión Fenosa. El cabrón y tiene al primo en oficina, no paga nada. ¿Eres el soso de la empresa? ¿Tiene menos gracia que la garón guardaespaldas? ¿La reunión familiar es la graciosa es tu prima la coja? Pues que coja la puerta y se va a llevar tu momento, conmigo. Tengo un material de primera. Te lo doy en loncha, en raya, como antes el Blue. Que parece que no se veía nada, pero te daba para darte un buen viaje. Pues conmigo vas a volar. Yo la corto. Para publicidad y volvemos. Búscame. Que no me encuentras. Llámame, que no te lo cojo. Conmigo la vida te va a cambiar. A peor, eso sí. Pero vas a ser más gracioso. Tú conmigo camello, coño. Hospitalizada por conectarse el aspirador al ojete, porque no cagaba desde hacía 7 días. En la mañana de ayer, una vecina de Los Garres, pedanía murciana, era ingresada en el hospital de Arriazca, en Murcia, con un fuerte dolor tanto abdominal como en la zona anal. Pues tontascas que hace una y luego se arrepiente. Llevo desde antes de comedios de mes sin hacer de vientre. Lo menos 7 días ya. Estaba limpiando y se me ocurrió meterme la aspiradora por el ojete a ver si chupaba la mierda y me limpiaba, pero nada. Mira la que he liado. Mi hija me mata, manifestaba la señora de 66 años ante el equipo médico que la atendía con toda perplejidad y no dando crédito a lo acontecido. Tras estabilizar a la ingresada paciente y conseguir que evacuara las heces, ya se encuentra en planta, en observación. Pues menos mal que la aspiradora era vieja, que si es la Dyson que voy a comprar para el Black Friday, me sacó todo el esqueleto. La madre que me parió comentaba literalmente a varias enfermeras que lloraban de risa tras ser conocedoras de que estaba fuera de peligro. Bienvenidos a todos, queridos oyentes, admirado público, con vosotros Vicente Alfonso en el mundo está loco, que se pare, que me subo. He hecho viajes por todo el mundo, pero nunca he comido jamón tan bueno como en España. Por eso hoy vamos a hablar de nuestros países cercanos, al oeste de Filadelfia, vivía y crecía Portugal. A lo largo de su historia, Portugal ha sido una de las potencias más grandes del mundo. Sí, he dicho porque ya no lo es, pero también lo fue como España. Hay muchas curiosidades de Portugal, desde los celtas, los romanos, hasta los griegos, y hasta los musulmanes y judíos, no la judía, los judíos. Son como nosotros, pero están más al oeste, como Will Smith, como he dicho, un extinto imperio que dominó el mundo entero. No les gustan las lentejas, macho, pero ¿cómo te van a gustar las lentejas? En Portugal las lentejas no son un alimento común, que no se lo comen normalmente. Son vistas como comida para ricos. Hombre, gracias, nosotros aquí comemos lentejas y somos ricos también. Tipo gourmet, siempre, sí. Eso sí, las patatas fritas hasta en la sopa. De la historia podemos contar que el rey más longevo, el que más vivió, pues, y el rey con menos tiempo que gobernó, pues fue portugués. Alfonso I, Henrique, gobernó 73 años seguidos, mientras que el príncipe Luis Felipe gobernó solo 20 minutos. Es la parte de alta y la parte de abajo. Como detalle curioso, los portugueses y los ingleses se llevan muy bien. Sí, toman té, claro. Hay varios tratados en defensa de guerras en común. Y si hablamos de bebidas, qué curioso. Portugal le introdujo el hábito de beberse en Gran Bretaña el té. Por eso se llevan también. Ay, ay, ay, ay. Los portugueses tenían muchas conquistas, colonias y territorio. Ya te lo hemos dicho. Sí, en la India introdujeron el chile, la pimienta y las patatas y los tomates. De ahí la salsa super picante piripiri, inventada por los portugueses. Y seguimos dando sorpresas, más que la bruja Lola. La tempura, el rebozado este y el sushi japonés, el pescado crudo, es portugués. ¿Qué no lo sabías? Pues ya lo sabes. La introdujeron los navegantes portugueses en el siglo XVI. Concretamente lo hicieron en Nagasaki, Japón. Si sacamos una radiografía de Portugal, el 95% de Portugal es agua. Bueno, también hay vino, pero es agua. Les gusta comer bien y abundante. Comen un solo plato, pero rico y con vino. Y de vino de Oporto, no han probado el de Utel Requena. Pero bueno, de Oporto. Impresionante, un plato de bacalao, el bacalao. De alta cocina y las sardinas. Te comes una y revientas. Son enormes las sardinas, sí. Si hablamos de quién la tiene más larga, los portugueses. El más largo de Europa, sí, sí, un puente. ¿Pero qué estabas pensando? El puente Vasco de Gama cruza el río Tajo al norte de Lisboa y tiene más de 12 kilómetros de longitud. Y encima sus habitantes saben leer. La librería más antigua del mundo está en Portugal, precisamente de Lisboa, fundada en 1732 en la Librería Bertrand. Hay que decir que el portugués mola. No está nada mal. Para ser el sexto idioma más hablado del mundo, no está nada mal. En Portugal todavía se puede cambiar billetes de escudo portugués. El Banco de Portugal, que no el de España, seguirá intercambiando billetes hasta, por ejemplo, el 28 de febrero del año 2022. Y si hablamos de su capital, Lisboa, es la más antigua en Roma. Lisboa es 400 años más antigua que Roma. Fíjate tú. Y os vamos ya dejando, porque ya tanta curiosidad, me voy a ir a hacerme un bacalao o una sardina de esas enormes. Os vamos dejando. Vicente Alfonso, el mundo está loco, que se pare, que yo me subo. Continuará en el próximo episodio. Mientras tanto, ir a Portugal y saborear el canto tradicional del fado. Canciones melancólicas, tristes de amor, pero para alegrar lo mejor es surfear en sus playas. ¡Hala, venga! ¡Adiós! ¡A Vicente Alfonso! Bueno, ahora ya nos hemos reído un poquito. Cejas de Canijas estaba explicándonos un poquito cómo estaba encendiendo su ordenador para conectarte. Bueno, vamos a ver. Sí. Cuenta, que me intriga. Vamos a ver. Yo el ordenador lo enciendo. Sí, este sí, primer paso. Con el botón. Una vez que lo encienda, una vez porque está ya encendido, está contento. ¿Qué le pongo? ¿La 2? ¿Dónde lo pongo? A ver, estamos hablando de un PC. PC, ¿no? Un PC, una caja grande, un PC. No. Vamos a hablar de PC. Vamos a estar hablando de PC. Estamos hablando de un ordenador. De un ordenador. Déjate de animar, de eso. Vale. Un ordenador. ¿De sobremesa o de base de PC? Y dale con los peces, este hombre. Pero que déjate los peces, que es un ordenador. Tú lo enciendes el ordenador. Vale, y una vez que enciende el ordenador, ¿cómo meto yo la página? Esa que tienes que... ¿Por dónde meto la página? Si no hay hueco. A ver, primero para hacer tu página web, ¿no? Entonces hemos dicho, sí. cejadecanillejas.com. Cejadecanilleja, vale, muy bien. Se va a comprar su propio dominio en vez de .com, .es, punto lo que sea, va a ponerse .canillejas. Parece bien, no sé el barrio Canillejas, que lo potencien. Vale, entonces tú lo has encendido y tienes que entrar a un editor de webs, por ejemplo Blogspot, por ejemplo Wix, por ejemplo no sé qué, y el día que lo haga Mercadona, pues Mercadona. Hablo esponja. ¿Dónde me meto yo? Lo esponja. Debajo del mar, eso es debajo del mar. Bueno, es igual, que lo importante, que por dónde meto la página esa, ¿me sale a mí ya o tengo que meterla yo? No, no, no, tú tienes que crearte una página web de una formación gratuita, de formación de web gratuita y luego ya comprar el dominio. Ah, ¿gratuito todo? Todo gratis, todo gratis. ¿El ordenador y todo? No, no, no, el ordenador ya cuando lo compres tú, eso ya es pagando, que serán 400, 500, 600, 1000, lo que tú quieras de ordenador. Esto es como las teles, esto es como las chicas estas que llamas por teléfono que van a tu casa cuando no hay gatos. ¿Qué ordenador me habrán vendido a mí? Si me ha dicho que son 17 euros. El ordenador, el PC. Sí. PC, la pecera. A lo mejor es que viene solamente una letra del teclado. No será que te han pedido letras. ¿A cuántos años? Los textos por fascículo. ¿A cuántos años ha pagado eso? Como los fascículos. A ver, esto yo le he puesto los 17 euros a pagar a 30 años. A 30 años, 17, 3.543 euros de PC. Me sale pagar al mes 17 céntimos. 17 céntimos, animal. Qué bestia. Bueno, yo te voy diciendo ya emociones. Tú cuando te venga el PC lo enciendes, ves editores de webs gratuitas inicialmente, pues tipo Wix, tipo Blogger, tipo lo que tengas por ahí, WordPress. Y te das de alta, cejas de canillejas, punto, no sé qué, no sé cuánto. Vale, bien, bien. Y luego cuando ya, después de varios meses de conocimientos y estudios, que en el YouTube hay varios cursos de esos acelerados, para lerdos y lerdas, pues vamos a seguir. Lo vamos a dejar ahora mismo y en el tercer corte te voy explicando un poquito más. Vamos con mejores chistes. Lo explica el tercer corte. Claro que esto va a ser muy largo, muy largo. Película Resacón 3 de 2013. El director Todd Phillips, conocido por Salidos de Cuenta, nos trae la tercera y última parte de esta desorbitada serie de aventuras protagonizada por el cómico trío de amigos compuesto por Phil, Stu y Alan, responsables del hilo conductor del argumento de las películas anteriores. Después de recaudar más de 581 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo con la segunda parte de esta disparatada saga, Resacón en Las Vegas 3 retoma la historia de la película anterior donde la dejó. Nuestros amigos se embarcan en un nuevo episodio que tendrá como eje central la loca escapada hacia una institución mental organizada por uno de nuestros protagonistas. La trama del cierre de esta saga olvida el formato de las dos primeras entregas al que nos tenían acostumbrados con el objetivo de construir un final totalmente diferente, pero que mantiene su esencia cómica. Este capítulo nos trae numerosos cambios que nos sorprenden definitivamente a los espectadores y fans de la serie, cerrando la trilogía por todo lo alto. Una original aventura que rompe con el estilo de las anteriores y desarrolla originalmente su argumento. Resacón en Las Vegas nos pilló por 2009, a todos por sorpresa. Menos capacidad para el asombro ofreció Resacón 2, aunque proporcionó más risas y más salvajadas. Resacón 3 es la evidencia de que, para bien o para mal, no hay dos sin tres, y para llegar al final de las cosas resulta necesario enfrentarse a lo pasado. Y eso, en la gran mayoría de las ocasiones, no resulta divertido. Poca alegría y chascarrillos se estila en esta tercera entrega. No es una comedia sobre las chapuzas de Phil, Stu y Alan cuando beben y se drogan, sino una road movie sobre recuperarse de las gamberradas de juventud para poder alcanzar la edad adulta. Es un mal viaje por las consecuencias de las fiestas pasadas y un homenaje al personaje más vulnerable del grupo, Alan, aquí convertido en un payaso triste a la deriva, más lobo solitario que nunca. Junto a Alan, Mr. Cho es el protagonista que más ha crecido en esta tercera película, convertido en el alma gemela del personaje. Lo mejor es la secuencia de la jirafa y el cambio de rumbo de Alan en esta última entrega, y lo peor es que sea tan seria y que se espere de ella otra loca comedia que no lo es. Lo cierto es que se esperaba más risas, más disparate, al final no está mal. En fin, una resaca de las anteriores. Dos hombres jugando al golf y en eso que pasa un cortejo fúnebre cerca justamente del campo donde están jugando. Uno de los dos se quita el sombrero y se lo pone en el pecho respetuosamente. El amigo se le queda mirando y dice: «Jamás había jugado con alguien con tanta sensibilidad y calidad humana». Y le contesta el amigo: «Bueno, la verdad es que después de 30 años casado con ella, creo que era lo menos que podía hacer». Entra Drácula en una panadería y le dice a la panadera: «Oiga, me da un par de barras de pan, pero oiga, ¿no es usted Drácula? ¿Usted no bebe solo sangre?». «Sí, pero es que ahí afuera ha habido un accidente muy sangriento y pido dos barras para mojar la sangre con pan». Hay un incendio en un edificio y están un americano, un francés y un español pensando cómo pueden salvarse porque no podían utilizar el ascensor, no funcionaba. El americano dice, por mi patria, mi bandera, y se tira por la ventana. El francés dice, uy, uy, uy, por mi patria, mi bandera, y se tira. Y el español dice, por mi patria y mi bandera, yo me bajo por la escalera. Un hijo llama a su padre que estaba de viaje de trabajo. Y papá, papá, se murió tu loro. ¿Y de qué ha muerto? Pues por comer carne podrida de uno de tus caballos muertos. ¿Qué? ¿Que mis caballos también han muerto? Sí, se cansaron de cargar agua. Pero ¿qué? ¿Por qué cargaban agua los caballos? Ah, para apagar el incendio. ¿Pero qué incendio? ¿Qué incendio? El que se originó por culpa de una vela. ¿Pero qué velas? Pero si tenemos un montón de luces en casa eléctrica. Ya, pero era por el entierro de la abuela. ¿La abuela ha muerto? Pero si estaba perfectamente. Sí, pero vino de visita de madrugada. Creí que era un ladrón y le disparé. Pero, jo, papá, ¿cómo te pones por un simple loro, no? Este que llama por teléfono dice, sí, dígame. Dice, perdone, ¿es la asociación de calzonazo? Dice, sí. ¿Quiere que la apunte? Dice, espérese que le pregunte a mi mujer. Dice, vale, le cuelgo que viene la mía. A oceja de canilla. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Badiola. Damos comienzo a inventos que resultaron ser otra cosa. Vamos a hablar ahora de cereal para el desayuno. ¿Quién lo ha tenido? Son dos inventos que vamos a hablar siempre. Hoy en particular, el cereal del desayuno... John and Will Kellogg's, los famosos Kellogg's que se comercializan, hermanos y empresarios, por decirlo de alguna manera, de desayuno. Estos hermanos intentaban hervir granos para hacer granola. Esto estamos hablando en 1898, accidentalmente dejaron una taza de granos cocidos en la estufa por varios días. Y bueno, la mezcla se volvió mohosa y el producto que emergió estaba seco y grueso. Entonces, claro, evidentemente... Los hermanos quitaron, no se deshicieron del moho y así crearon el cereal, lo que come todo Estados Unidos, toda Inglaterra, toda Escocia, todo el mundo anglosajona que desayuna puro cereal. Ahí está el invento de los hermanos Kellogg's. Bueno, y otro invento también, el resorte de juguete. ¿Se acuerdan eso en los años 90 que se puso de moda esos resortes de colores? Bueno, Richard Jones, investigador naval, que en 1943 estaba diseñando un medidor para controlar el poder en los barcos de guerra. Estaba trabajando en estos resortes de tensión cuando uno de ellos se cayó al suelo. Entonces, mira, siguió rebotando de lado a lado, pues de pegar contra el suelo. Dijo, ¡ay, qué divertido! Y se hizo famoso estos resortes que, de plásticos que tirábamos. Los muelles, para decirlo de alguna manera. Pues muelles, resortes. Se vendió, un éxito total en jugueterías. Hoy en día ya no, con internet. Pero bueno, en los 90 aún no estaba internet. Y ahí funcionó y fue un éxito en las jugueterías. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Mire, estoy ahora mismo participando en un programa de radio y me ha salido su teléfono. Si usted no me cuelga, porque tenga usted un mal día, necesito que me conteste una pregunta y puedo ganar 200 euros, pero vamos. Así que, ¿cómo lo ve usted? ¿Se atreve? Bueno, es solo una pregunta, no es muy difícil yo creo, pero bueno, usted verá. Bueno, vamos a ver, me la pregunta la siguiente. Por 200 euros, ¿no? Bueno, tacaños que son los tíos. Dice así, en el cuadro de la maja desnuda, ¿cómo lleva el pelo la maja? Ay, Dios mío. Pero dan tres opciones, suelto, recogido o de punta. Yo creo que de punta, yo creo que no, porque no la veo yo muy esto. Repito, suelto, recogido o de punta. La de punta no es. Ay, qué nervio, qué nervio. Usted fíjese en la foto cuando estaba la maja desnuda. Si lo puede usted sin vigilar. El Google. Que no le estoy diciendo nada. Son 200 euros. O recogido o suelto, ¿no? Sí, las dos maneras llevará, no tengo ni idea. Bueno, espera un momento, porque si dice las dos también puede valer, porque no me han dicho de una a otra. Recogido, suelto puede valer. Me dicen que lo van a estudiar, porque claro, como eran tres respuestas, usted ha dicho dos, dice usted yo más que ninguno. Pues van a estudiarlo uno de los dos, pero bueno, de momento lo dejamos ahí. Pues muchas gracias, a ver si... Oiga, que si me toca al final, que tengo su teléfono, le mando una caja peladilla, ¿eh? Que yo no me quedo con todo. Gracias, Gracias por la conexión, aquí está, por lo muestro los becerros, muy bien, helicóptero como siempre, espero que me lo paguéis ya, ¿eh? Estamos aquí ya porque vamos a hacer una entrevista con ese coche fantástico, ¿os acordáis del Mikey Nile? Pues no, no vamos a entrevistar al Mikey Nile, vamos a entrevistar al coche fantástico, nanos, al Kid Kid. ¿Qué pasa? Ese coche automatizado porque tenía ambientador automatizado también. Y te hablaba, nano, que te hablaba. Un Pontiac Firewire inteligente de alta tecnología llamado Kid. ¡Muy buenas! Exactamente, yo soy el coche fantástico, me hago más kilómetros que el autobús Santander-León y la verdad es que he estado arriba, he estado donde la fama, la gente por donde iba, ¡ay, el coche fantástico! No, no toques, coño, no toques, que están los dedos sucios. Y lo que quiero decir con esto es que no he sido feliz y me gusta que me hayáis venido a buscar vosotros de Buscando Hongo, que porque, vamos a ver, es que no he vivido feliz, es que era todo el rato lo mismo, iba a hacer mis cosas, oye, aquí, vente, que ya estoy esperando, y, coño, joder, tendré que hacer yo también mis cosas, no solo porque este señor alto que me conducía, que no llevaba nunca el coche, si era yo que lo llevaba, si le iba todo el día dormido. A lo mejor nos hacíamos un, por ejemplo, Marbella-Algeciras, y el tío dormido, pero roncando pelado de esto, como un tiburón del Nardentá, y yo conduciendo, y nos curro para arriba, nos curro para abajo, y no he tenido... Pues ya estamos aquí en el último corte, aquí nos toca despedir, pero a ver si por fin puedo explicar a Cejas de Canillejas qué es lo que tiene que hacer para dar de alta su web. Porque se va a acabar el programa y no me voy a entrar yo, que tengo que hacer para crearme una página web, Página web llamada elcejasdecanillejas.canillejas. Te das de alta y tienes que comprar un dominio, Canillejas, que no sé si existe o no, pero si existiera, valdrá 12 euros, valdrá 20 euros, valdrá 30 euros al año. ¿Ves? Que es donde vienen los pagos. Pero la web la tienes que diseñar tú. La tengo que diseñar yo. Sí. La web que la diseñe yo. Claro, el diseño es gratis. Tú quieres pagar 200 pavos. Yo te la hago. Te pongo el Cejas de Canillejas y pongo un careto tuyo. Cuando el otro día que te hice una foto cagando, esa te voy a poner. Ah, bueno, esa me gusta bien. Esa está bien, pues. Exactamente. Pero a ver, ¿tú para qué quieres la página web? Porque yo la quiero porque me he hecho muy maniático. Me han dado por estas cosas, mañana me puede dar por ejemplo, pues yo qué sé, pues llevar calcetines de colores. Ahora me ha dado por la web. Hombre, es interesante, claro, porque de cara al mundo tener una web, como tener un programa, el Buscando Setas tiene una web también, el Buscando Setas. También tengo un lunar. ¿Un lunar? Tengo de todo. ¿Tienes un lunar? ¿Dónde lo tienes? Que no te lo he visto yo nunca. Bueno. No se puede decir porque si lo digo van a saber dónde. Lo tiene en el culo, al lado del huevo derecho. Exactamente. Pero muy centrado. Muy centrado. Ostras, pues lo tiene la almorrana. Eso es bueno. No me gusta hablar de ella, de la almorrana. Una persona que tengo conmigo ya hace muchos años, la guardo mucho respeto y cariño, pero no quiero hablar de ella. Bueno, pues ya que no quieres hablar más, nos toca despedirnos. Y así que... ¡Ay, qué bien! Nos toca despedirnos, porque como gusta siempre decirme a mis oyentes, que siempre están pendientes, como digo yo, como un conejo de monte detrás de un helecho. A todos aquellos que nos habéis atendido y habéis estado pendientes, como digo yo siempre, ojo aviso. Bueno, pues muchas gracias. Y a los que no, pues, hombre, la verdad, no nos acordamos de vosotros, no sabemos ni quiénes sois. Pero que os caiga un palomo cojo con las uñas de garra. ¿De quién hablas? No sé de quién estabas hablando, porque quien no nos escucha no nos conoce. No los conocemos a ellos, no nos conocemos tampoco. ¿Tú sabes lo chulo que es que un programa se escuche en toda España? En un montón de radios desde España, en Nicaragua, en Brasil, en español, en Argentina, en Colombia, nos escuchan en todo el mundo. Desde el estudio número 3, desde Valencia, como siempre, arrancamos el Buscando Setas. Pero... Escuchan demasiado. Yo tenía que escuchar menos y oír más. Pero claro, no escuchar. Exactamente, escuchar. Y también nos ven en el canal de YouTube, que también nos tienen allí. Sí, 90.000. Es que nos ven en todos lados. En las redes sociales, Facebook, Twitter, claro, el Calipo, los helados, nos escuchan en todas partes. Toca ya despedirnos como siempre. Tenemos que hacer un vídeo de helados. Hay que hacer un vídeo de un anuncio de helado. Eso se deshace. No puedes hacer un helado, un anuncio de helados, porque antes de empezar el anuncio, el helado se te cae a trozos. Mejor claro, tú lo pagas, yo me lo como. No lo hacemos, porque además va a quedar un anuncio muy frío. Muy frío. Efectivamente, claro. Que nos toca ya despedirnos. Cejas de Canillejas, como pues, siempre, a dúo, a trío, a trío. A cuatro y a cinco. Adiós rogando y con el Cejas dando. Cómprate un PC y emprende. Me está cayendo una vela. Adiós. No, hasta luego, venga, que no vamos, que tenemos que ir a hacer unas redes de cables. Venga, hasta luego. ¡Oye!